La literatura espiritual de todas las religiones sugiere que ciertos sentimientos y actitudes son más apropiados para la vida espiritual que otros. Cualidades como el amor, la buena voluntad, la calma, la alegría y la confianza pueden resonar con el alma, mientras que la ira, la depresión, el temor y la irritabilidad dificultan la conexión con los niveles espirituales más profundos de nuestro ser. En este sentido, la transformación del ser humano hacia el sendero de la autorrealización es el objetivo de muchas personas que quieren vivir una vida más profunda y espiritual con el fin de llegar al autodescubrimiento. Pero, ¿en qué consiste la transformación de un ser humano? ¿Qué es la autorrealización? ¿Cómo podemos autodescubrirnos? ¿Cuáles son los principios esenciales que nos pueden ayudar a encontrar el camino de la liberación personal? Bien, pues esta noche tenemos un día más en este programa de radio a nuestro doctor especialista en diferentes temas que tienen que ver con el crecimiento personal y con nuestra propia autoestima y valoración. Hablo del doctor Isaac Jaulín, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Jaulín, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias. Un placer. Nuevamente, sí, muchas gracias. Sé que fue un éxito el último curso que diste, curso que das además de buena voluntad y de forma totalmente desinteresada, gratuita, a aquellos que son amantes y buscadores de estos conocimientos ancestrales, ¿no? Y que estás preparando otro curso para el mes de junio, junio, ya lo adelantamos, pero con mucho tiempo. Sí. Los cuatro lunes del mes de junio. Sí, sí, en el mismo lugar que hemos hecho el último sobre la gnosis. Y invitamos a todo el público que nos escucha a que nos llame a mi teléfono al 650-61-62-59. Y, o sea, conocen ya el lugar, pues no habrá problema. Empezaremos el primer lunes de junio. Y el tema principal lo hemos titulado de esta manera: Los mitos, transformación del alma humana. Y es un viaje por de los grandes mitos de la antigüedad, por lo menos algunos de ellos. Podemos hablar, mencionar, por ejemplo, el de Deméter y Perséfone, ¿no? O que dieron origen a los grandes misterios de Eleusis, o de la obra de Homero, el maravilloso viaje de Ulises, es un proceso interno del alma, o el mismo mito tan famoso y que ahora ha tomado nuevamente mucha fuerza en la investigación de la psicología profunda, como es el misterio de Isis y Osiris, los grandes misterios de Isis y Osiris, que tanta influencia tienen en Occidente, incluso en el mundo occidental, en su tradición religiosa, por decir algunos. Bueno, pues que sepáis que aunque lo hablemos con tiempo, el doctor Isaac Jaulín seguirá viniendo a este programa durante este mes de abril y el mes de junio, sí. Y el mes de mayo, perdón, antes de este si no marcha de viaje, porque no, hasta septiembre. Hasta septiembre no vas de viaje. No me voy. Sí. Bueno, pues tendremos tiempo de irlo recordando. No obstante, es bueno que toméis buena nota de ese teléfono si en junio, los cuatro lunes de ese mes, queréis asistir a un curso que él viene ofreciendo ya cursos totalmente gratuitos a las personas que llaman ese teléfono y reservan plaza. Sí. Luego, las 50 o 60 o 70 personas que suelen asistir, pues que no tiene, sí, no, que no hay problema, que hay lugar, por lo menos mientras se mantenga esta cantidad, que es lo que ha habido hasta ahora. Muy bien. Si llegara a aumentar, pues ya tendríamos que poner un límite. Un límite, claro. Sí. Bueno, pues el teléfono del doctor Isaac Jaulín, si os apetece asistir a este encuentro, es el 650-616-259. 650-616-259. Como tenemos tiempo, todavía tenemos casi dos meses por delante, sí, doctor Jaulín, sí, lo recordaremos, ¿no? Iremos recordándolo. Vamos a hablar esta noche de ese sendero de autorrealización en las grandes tradiciones antiguas. Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Podemos decir que la transformación humana, doctor Jaulín, es considerada como esencial en la vida espiritual de las personas ya desde la antigüedad, de todos? Sí. Si tú analizas, sobre todo en las grandes tradiciones, lo que hemos recibido de ellas, las grandes tradiciones religiosas, la filosofía de varios pueblos, que ya incluso algunos han desaparecido, encontramos en sus escritos o en su herencia que ese camino, ese proceso de la psique, del ser humano, en un momento determinado de su desarrollo, era lo que daba realmente sentido y razón a sus vidas de aquellas comunidades, y que sigue siendo, como lo hemos comentado, actual en el mundo de hoy. No podemos entender el sentido de la vida si ustedes se han puesto en alguna ocasión a analizar esas crisis que, por las que pasamos todos, cuando nos damos cuenta que lo que hacemos, que lo que a lo que hemos dedicado gran parte de nuestra energía cada día empieza a perder valor y sentido, y nos sentimos como en un callejón sin salida, ¿no? Diciendo, bueno, para esto he estudiado, y hablo de mi experiencia, ¿no? Para, yo me preparé, originalmente soy ingeniero químico, y bueno, me la pasé muchos años estudiando, y cuando llegó el momento, y hice mi examen profesional, y después entré a trabajar, pues era una serie de escalones que uno asumía que debía seguir, porque socialmente es lo que se ha impuesto. Pero cada vez era el vacío más grande, ¿no? Entonces, confronté lo que algunos han confrontado quizá posteriormente o antes, no lo sé, y a mí me ocurrió a partir de los 25, 26 años. Pero esta experiencia no es personal, es común a muchísima gente, incluso algunas la tratan de evitar y negar. Y en el pasado, en la antigüedad, vamos a decir que había menos resistencia hacia estas experiencias. Como que había más canales, Pedro, más canales para darle salida a estas necesidades del alma humana en los mundos antiguos, sobre todo en Egipto. No había tanta dispersión. Exacto, no había tanta distracción. Claro, tanto entretenimiento. No se habían creado tantos mecanismos para que se dispersara el individuo o la personalidad en el mundo y dejara de centrarse en su razón de ser, en eso que se nos ha ido de la mano a la mayoría y que ahora estamos cosechando amargamente los resultados. Hablo en general, pero tampoco voy a caer en el juego de agregar más fuego a lo que está pasando. Más leña al fuego. Porque sabemos que se contagia el pensamiento de tristeza y de desesperación. O sea, al público lo que debemos recomendarle es que haga ese cambio de chip en lo posible, porque estamos siendo bombardeados constantemente por lo que está pasando, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Y la persona empieza a sentirse deprimida y cansada, desesperada, porque ve que como que todo fuera un callejón donde no hay luz. Debe mantener ese ánimo firme, debe tener confianza en sí mismo, en esa alma que lo mueve, en la esencia. Doctor Joly, dentro de nada tendremos otra vez la Semana Santa. Sí. Dentro de muy pocas semanas. Tres semanas, ¿no? Hasta finales de este año. La semana 21, 22, 23 de este mes, ¿no? Sí. Hay personas que buscan determinados días del año para encontrar esa autorrealización y buscan una excusa, apoyarse en algo. Sí. Durante el año podemos apoyarnos en otros momentos. No hace falta que sean históricos ni relevantes en una comunidad cristiana o católica, ¿no? Lo que fuera. Sí. ¿Cómo podemos llegar a ese camino de la autorrealización? Hoy te estoy escuchando a ti y pienso, bueno, pues a partir de hoy voy a ser mañana un personaje diferente, una persona totalmente distinta a la que hasta hoy, hasta las horas de la madrugada, en este 3 de abril a las 3 y 10 de la madrugada, ahora menos en Canarias, he querido ser o he mantenido un perfil que ni tan siquiera a mí me gustaba. Quiero transformarme. Quiero encontrar ese camino de la autorrealización. ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo empiezo? ¿Dónde miro? Bueno, podemos comentarlo en forma muy general. Vale. Primero, una afirmación que no es mía, que es una afirmación desde el pasado, no solo en la tradición griega, ya nos viene ese punto con esa famosa declaración del templo de Éfeso, de hombre, conócete a ti mismo. Dice, todo lo que buscamos se encuentra en nosotros mismos. No es nada sorpresiva esta afirmación, porque todas las tradiciones religiosas, por lo menos las más importantes, hablan de eso. Dejemos de buscar tanto la felicidad en el externo, que yo no niego que podemos encontrar algo, y por el contrario, tratemos de encontrar en nuestro corazón, donde se encuentra nuestro verdadero ser, donde se yacen realmente la solución a los problemas de nuestra vida y a la felicidad que todos anhelamos, no las gotas o los pequeños momentos, sino una permanente experiencia de estar de sentirnos bien, a pesar de que el mundo se esté moviendo en vaivenes hacia arriba y hacia abajo, nuestro estado interior se mantenga equilibrado. Ese sería el primer punto, buscar en nosotros mismos. El segundo, es necesaria una tranquilidad. La necesitamos, recogernos en nosotros, buscar espacios en nuestra vida para poder, ¿cómo decir?, oírnos a nosotros mismos, para que, porque para estar más en la presencia de nuestro yo divino, nuestro ser interior, nuestro Cristo interior o nuestro Buda interior, es importante que busquemos ese espacio para que esa voz la podamos escuchar, porque estamos tan metidos hacia en el mundo que esa voz no la escuchamos, se dispersa en el ruido del mundo, de nuestras necesidades, de todo lo que estamos luchando cada día. Entonces, esos pequeños espacios, como le damos importancia al alimento físico, debemos darle importancia al alimento del alma. Busquemos un espacio. En la hora que busque, que nuestro radio escuche, diga, ahora, en la mañana, al mediodía, en la noche, se puede poner a veces los horarios, porque según las tradiciones hablan de una o de otra. Uh-huh. Se recomienda en las mañanas, que vamos a empezar el día y es interesante tener ahí unos minutos con nosotros mismos. El tercer punto. Debe haber una quietud que producirá esa expansión de la conciencia. Habiéndonos recogido en nosotros mismos, habiendo alcanzado cierta tranquilidad, y para eso hay técnicas de relajación, de práctica de la yoga, meditación, tai chi, o sea, que encuentre lo que se adapta. Recuerde que todos tenemos diferentes estilos. No todos seguimos la misma pauta. Por eso en la India hay las 7 escuelas de la yoga, para cada estilo de personalidad, de estructura. Entonces, si encuentra esa tranquilidad, concentremos nuestros pensamientos en la contemplación de cosas internas, más profundas. Dejemos que Dios penetre en nuestra vida, o aquello que le llamamos Dios, o a esa esencia universal que nos rodea, nos sostiene, nos ayuda a vivir cada día. Porque aunque supongamos que somos nosotros los que hacemos todo, le quiero decir a nuestro radioescucha que algún día se dará cuenta que éramos solamente la imagen, la máscara de algo más profundo que está atrás de nosotros. Y que al no darnos cuenta de eso, identificados con la personalidad, no percibimos que eso, que lo que realmente nos mueve en la vida es eso. Esa fuerza interior, llámale como quieras, según la tradición que quieras. Como decíamos la vez pasada para el programa, y el teólogo que me acompañó, Luis se llamaba, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dice, no importa, es lo que dice, no, eso no importa, despertemos esa parte de nosotros y nos unamos, porque es el mismo lenguaje en todas las tradiciones religiosas. Déjame que le envíe un saludo a Luis Busquets, al doctor en teología, sí, que nos acompañó hace nada en otra tertulia aquí en este programa, sí. Y el cuarto, otro punto. Sí, sí, el cuarto. Nuestros cuerpos deben purificarse a fin que puedan expresar la belleza, el esplendor, la expansión y la visión de nuestra vida revele. O sea, no podemos negar que necesitamos reequilibrarnos nuevamente. Y no solamente en los alimentos, que la gente no caiga en ese juego de porque soy vegetariano, a mí me pasa a veces. A veces la persona es vegetariana y la gente asume que es un ser sobrenatural, y no es así. Es preferible ser vegetariano mental y no físico, porque ¿cuántos vegetarianos físicos hay y mentalmente se comen a medio mundo? Lo que quiero decirle, que se busca una vida íntegra, coherente. Coherencia. Coherencia, que eso es lo que nos falta. Vivimos en un momento en que parece ser que creemos y tenemos convicciones sobre ciertos valores, pero a la hora de la prueba mostramos totalmente lo contrario porque nos conviene no a mostrarnos. Fíjate que una preparación que estoy haciendo para un congreso, de una conferencia, de un tema, una lectura, uno de los puntos interesantes es que todos los seres humanos, decía en la tradición, el doctor Jung en la tradición psicoanalítica y la tradición gnóstica que coincidía, él hace la referencia a esa tradición, de que el ser humano, el centro del ser humano es como una esfera de energía, un centro de luz eterna. Y que cuando nosotros pasamos de la primera etapa de nuestra vida, ese centro se va disgregando, se va convirtiendo en chispas, se va fracturando. ¿Quién lo hace? El medio, los condicionamientos, la educación, la forma de vivir, nos fractura, nos divide y vivimos como en compartimentos. Yo creo en la verdad, pero cuando voy a mi trabajo, totalmente soy una persona que aparenta, que cubre, que miente. Soy veraz en mi casa, pero no en el trabajo. Y a veces ni tan siquiera en su casa. Por eso. O sea, es como si yo dijera, bueno, en este espacio soy así, en este no, en ese sí, y en ese no. Eso es la enfermedad más grave para el alma. Ser incoherente, que no digo que sea fácil, nadie dice que esto es algo que todos podemos hacer de la noche a la mañana. Tenemos que observar, vigilar, vivir mucho en el presente para observar si los valores en los que creemos realmente podemos demostrarlos en nuestros actos. Entonces, nuestros cuerpos físicamente deben tener cierto equilibrio y pureza física, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Si ese medio, ese vehículo que usa esa esencia de la que hablamos, ese yo divino, ese Cristo, encuentra la barca, el medio, el traje, como le queramos llamar a la personalidad, adecuado, entonces decidirá manifestarse. Es obvio que aquí hablamos de una gran paradoja. Eso una ocasión lo discutía yo en la India, en un de esos congresos de espiritualidad y administración. Me decía un hindú, mira, yo puedo preparar todo, el traje, las emociones, la mente, las estructuras, pero aunque yo esté preparado, aunque medite, aunque ya haga todo, si esa gracia interior dice que no todavía, es no. Es que no. Pero una cosa, si yo no hago todo eso, jamás tendré la oportunidad. Entonces, es como preparar el medio, el receptáculo, y esperar con paciencia, con firmeza, ayudando a todos los seres que nos rodean, a que eso determine el momento. ¿Por qué? ¿Por qué no es igual para todos? Porque la madurez del alma es diferente. Y para unos puede ser un impacto y para otros lleva tiempo. No obstante, Isaac, antes hablabas de Carl Gustav Jung, ¿verdad? Y de Abraham Maslow, de Ajá. alguna manera vienen a hablar y a referenciar de que tarde o temprano, como tú bien decías, la vida nos va a pedir cuentas. Seguro. Y nos va a decir que, bueno, nos va a decir que hay que ser conscientes con lo que estamos haciendo, con nuestras verdades o nuestras realidades, ¿no? Esas que hoy le ponemos freno y que no queremos ver, ¿no? Sí. Pero, ¿qué hay de la valentía? Porque ya entraremos en hablar de la pirámide de Maslow y sus necesidades. Sí, o sea, Maslow, que fue uno de los grandes personajes de la tercera fuerza humanista en la psicología. Él desarrolló un modelo que incluso ha sido utilizado para motivación. El tema es usado, le han dado este canal, motivar a la gente. Uh-huh. Sí, él habla de que el ser humano se motiva primero porque necesita alimento y vestido. Y si ya lo consiguió, bueno, a veces puede ser no paralelo, ahora necesita seguridad. Si ya tiene seguridad, alimento y vestido, seguridad para él y para su familia. Pues ahora quiere tener un lugar en su entorno, quiere que la gente conozca que él está ahí, que existe. Reconocimiento. Cuando lo logra, o por lo menos llega a tener algo, ahora quiere tener éxito. Hasta ahí el ser humano ha tomado. Ha tomado de la sociedad, ha tomado en su campo educativo, ha tomado de su familia, de sus padres. Él ha recibido todo. Pero la cúspide de la pirámide de Maslow dice, ahora el ser humano, en la última parte, se autorrealiza. Y ya no toma. Ahora tiene que devolver. Tiene que devolver todo eso que le dio la vida, que le dio el entorno, que le dieron los seres que lo aman. Tiene que agradecerles, no solamente a los seres vivos, sino a los que se fueron. Acabo de venir unas jornadas en Lleida sobre acompañamiento. Uh-huh. ¿Al duelo? Al duelo. La Universidad de Lleida lo promovió y los grupos de duelo lo estuvieron moviendo. Qué bonito trabajo es ese. No. 400 personas de toda España, ¿no? Y hubo experiencias muy interesantes. Entonces, nosotros le debemos, no solamente a los seres que están ahorita con nosotros, sino a los que han pasado y nos han dejado esa fuerza. Incluso a generaciones anteriores que ni siquiera sabemos, están ahí en nosotros, porque nos han dejado. Somos los representantes de esa fuerza. Y es nuestra responsabilidad dar a la siguiente generación lo mejor que podamos de ella. Por eso no podemos decaer en este momento, más en este momento que nunca. Y retomar nuestro sentido. nuestro verdadero destino no es solamente, como muchas veces lo hemos dicho, el éxito de Maslow, sino devolver. Permítame, Isaac, yo no sé, compañeros de producción, ¿tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo? Pues voy a pedir a nuestros amigos que os pongáis al teléfono. Voy a liberar el teléfono, el 900-106-106, 900-106-106, porque me gustaría, Isaac, ya que estás con nosotros, me gustaría conocer las prioridades de nuestros oyentes a día de hoy en esa pirámide de Maslow. Para ellos, ¿cuáles son? Primero, alimento y vestido. La básica. ¿Tú si crees? No, si no, mira. ¿Tú crees que en esa línea estamos, por ejemplo? No. El público que nos escucha, hablo de él porque es el que nos escucha, no me voy a referir a la ciudad o a la población en Barcelona porque es diferente. Puede estar en alguno de los niveles. Es más, puede que algunos de los niveles no los tenga todos cubiertos, pero él ya se dedica o ella ya se dedica a autorrealizarse, porque su madurez es más fuerte que las necesidades que este mundo nos plantea, o necesidades físicas que necesito cubrir, ¿sí? O sea, Maslow puso este modelo no como una línea recta a subir. Algunos necesitan comer y dormir, tener vestido y seguridad. No podemos evitarlo. Ya se sabe desde el pasado, hay un dicho que dice, si en el estómago vacío no entra nada. Y es más, un estómago vacío produce revoluciones o guerras. Tú puedes aguantar todo, menos tener el estómago vacío. Déjame que voy a dar el teléfono. Sí que me gustaría que nuestros oyentes esta noche nos llamaran para que nos explicaran cuáles son las necesidades de cada uno. Que no importa cuáles sean, que incluso alguna necesidad que no quede bien decirla, porque no pasa nada, es sí. Tu necesidad, ¿no? Sí, sí. Y no quedará bien para nosotros o para alguien, pero no para ti. Por lo tanto, hay que respetar todo tipo de credos. O sea, que no te importe que a lo mejor tu necesidad no está en la línea del resto, pero no pasa nada. Eso no es ir tampoco contracorriente, sino es tu necesidad. Mira, cada ser humano tiene su propio bosquejo y su sendero, su propio camino. Ninguno es una copia de otro, ni es la reproducción de sus padres. Él o ella tiene que retomar su propio camino y tratar de que ese camino se potencie, porque una de las razones de la autorrealización y el sendero espiritual es que tú te conviertes en lo que eres, que no sabes todavía, porque no has escrutado dentro de ti. Tenemos tiempo, me dicen los compañeros, vamos a tener esas comunicaciones que hayan de fuera, 900-106-106. ¿Cuál es la necesidad tuya? Tu necesidad, la que impera, la primordial, la que te hace vivir, la que necesitas para tu autoestima, tu crecimiento personal, tu confianza en ti mismo, para tu superación, para tu valía, para ayudar a los tuyos, para potenciar a tus hijos, tu familia. ¿Qué necesidad perentoria es la que más necesitas hoy cubrir? 900-106-106, 900-106-106. Fernando Santander, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido, Fernando. Bien hallado. Gracias, Fernando. ¿Cuál es tu necesidad, Fernando? Hombre, tendría muchas. Por ejemplo, ¿cómo te puedo explicar? El trabajo, ayudar a la familia. Que estén bien mis familiares. En realidad muchas cosas. No puedo decir una en concreto. Uh-huh. O sea, la tuya, la esencial, Fernando, sería el trabajo, la necesidad de trabajo hoy. Medios. Hoy mismo sí, la necesidad de trabajar, sí. Pues estoy en el paro ahora mismo y sería eso. La primordial sería entonces esa comida que diría Maslow, ¿no? Necesidades primordiales, ¿no? Tener trabajo para tener comida, alimento. Ricardo, así se llama. Fernando se llama. Es obvio que... Buenas noches. Es obvio, Fernando, que si tú no cubres esa parte de tu vida, de sobrevivencia, vamos a decirlo así, para ti, para tus seres queridos, tu atención estará dirigida constantemente a buscar la manera de resolverlo. Y la preocupación, porque si estuvieras un poco, vamos a decir, solo, probablemente la presión no sería tan grande. Eso creo que a cualquiera le podría decir, bueno, si yo no como muy bien un día, no me va a pasar nada. Pero cuando hay seres queridos y familiares atrás de nosotros, nuestra atención se dirige a eso y dificulta mucho la atención hacia nosotros mismos, hacia el centro de nuestro ser. Es verdad que eso es primordial, eso sí. Estás muy distraído en cómo voy a hacerle para conseguir un nuevo trabajo, hay necesidades en casa que ya están y eso no espera. Entonces, efectivamente, sí, sí, eso es verdad. Sí, sí. Esta parte que debes transitar, yo te recomiendo que hagas, obvio, una relación de esas necesidades y de esas prioridades, que es importante, primero. Segunda, que las ataques con esa calma interior. Decisiones emocionales, que puede que en algún momento haya desesperación, pero debe serenarte, deben dirigirse con calma. Decisiones con la mente fría, para que las cosas que hagas tengan un mínimo de errores en el momento en que se lleven a cabo. A veces la temporada por las que se está pasando, esa negra noche o esa noche que parece que no hay amanecer, puede durar. Tienes que tener paciencia. Tienes que confiar en ti mismo. Son recomendaciones posiblemente que tú dirás subjetivas, porque lo que tú quieres es algo objetivo. Pero si tú no tienes la fuerza para mantenerte, si tú te doblas, la influencia que tú ejerzas sobre tu familia va a ser peor que las necesidades materiales. Aquí claro. Estoy hablándote a ti, internamente. Claro, porque se afloran cosas negativas, ¿no? Cosas, por supuesto. Mira, recuerda que cuando tú tienes pensamientos negativos y estás constantemente pues viendo lo que pasa, te viene la tristeza, te desesperas, eso se contagia. Se ha encontrado que esa clase de pensamientos y emociones no solamente lastiman al individuo, le bajan las defensas físicas, sino contagia a la familia. Y lo que podía encontrarse como una pequeña luz de solución, las bloquea. Entonces, mantener el ánimo no es fácil, pero debes hacer ese ejercicio tú en tu vida personal para ayudar a tus seres que amas. Mantener una mente serena hasta donde puedas, observando lo que ocurre, dando el afecto y el respaldo necesario, pero para eso tienes que ser muy fuerte, para soportar esta etapa. Insisto, ninguna noche dura para siempre. Siempre hay un amanecer. Como dice el refrán, no hay mal que dure 100 años en el cuerpo que lo resiste. Exacto. Y sobre todo confía en esa parte tuya. Trata de, yo diría, como de escuchar tu parte interior, de no perderte en lo que pasa en el exterior, de darle una oportunidad a que tu parte interna, tu inspiración, esa voz que no escuchamos porque estamos aturdidos, te guíe. Yo no estoy hablando de nada religioso, estoy hablando de algo trascendente, no estoy adoctrinándote en nada, porque respeto totalmente la libertad de cada ser humano, pero sí hay algo en nosotros que nos sostiene. Eso que te sostiene y que quiere ir adelante, dale una oportunidad. Sobre todo, confía en ti mismo. Fernando, La verdad que es un programa que lo escucho siempre y me llega mucho, me motiva y me alegra, porque son esa clase de programas que ponen a uno a reflexionar y que la vida tiene sentido. Fernando, te agradezco mucho que nos escuches. La máxima dice, no hay mal que 100 años dure. Lo del cuerpo y cuerpo que lo resista es un apostillado que se ha puesto al margen, ¿eh? Pero en sí, no está mal. No hay mal que dure 100 años. Yo me quedo ahí y lo del cuerpo, aquí y cuerpo que lo resista, también tienes la razón ahí. Fernando, un abrazo a ti y un abrazo muy fuerte, Fernando. Hasta luego. Adiós. Bueno, y que encuentres trabajo dentro de poco, Fernando. Eso esperamos, ¿eh? Fernando, ten confianza. Un abrazo. Gracias. De Santander nos vamos a Madrid porque queremos conocer las prioridades, las necesidades de nuestros oyentes. Hoy con el doctor Isaac Jaulí, experto en psicoterapia, doctor en psicología y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Estamos hablando de ese sendero de la autorrealización en las grandes tradiciones antiguas, que no sé si las hemos abordado todas, Isaac, pero que podríamos llegar a ir profundizando poco a poco también en este camino, en este sendero de hoy, escuchando a nuestros oyentes. Sí, sí, sí. Yo prefiero escucharlos para hacerlo más en vivo. Pues vamos a escuchar esas necesidades, a ver si Maslow tenía razón o han cambiado las necesidades también. Paco, Madrid, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Paco. Enhorabuena, porque me he quedado sorprendido al despertarme y poner la radio y oíros la maravilla de exposición que hacéis, que es estupenda y además que coincide con mi pensamiento desde siempre. O sea que estoy francamente satisfecho de oíros lo que yo siempre he sido el magma donde me he vuelto, desde que en ese momento tengo ya pues una edad, pues que yo me llamo joven, tengo nada más que 75 años, y pienso, quiero, mi deseo, como es uno de los fundamentales es la vida. Para mí el misterio más maravilloso es lo que es el ser vivo inteligente, pues que somos, que intentamos ser nosotros, no lo conseguimos, pero lo queremos ser. Y esto, esta maravilla de la vida, de la comunicación de las personas, del esfuerzo, del sacrificio, de la entrega a los demás, de decir, pues si la vida no es... ya hemos visto que han pasado generaciones y generaciones y generaciones y que han desaparecido, y de esa sacar unas consecuencias fundamentales, ¿no? Hemos visto que han pensado, pues mira, desde las primitivas religiones, ¿verdad?, hasta desde Egipto, que yo me ha gustado mucho visitar, tener la ocasión de visitar todas las pirámides y estar dentro de la cámara del faraón. Cuando ves estas cosas que han tenido, que han pensado los otros seres que han vivido antes que nosotros y que han tenido esa imaginación tan creadora para poder mantener una ilusión de vivir, ¿no? Como parece tan absurdo, por ejemplo, pues que los faraones se metieran en una pirámide con los juguetes y con la comida, para pensar que el deseo y la ansia de sobrevivir, ese ansia de sobrevivir que todas las religiones nos dicen que existe, esa posibilidad, es el gran miedo que tenemos de pensar que somos mucho y que no somos nada, que de repente podemos desaparecer y no ser nada de nada de nada y quedarnos en nada. O sea, no pensar que es que cuando, según las religiones, según las distintas tradiciones, que una serie de hombres que han vivido como nosotros han pensado en solucionar el problema de la vida y han dicho, ¿cómo podemos solucionar en un mundo de eso? Pues vamos a hablar de la edad de piedra, de la edad de... ¿Qué pensarían los señores de la edad de piedra de lo que era la vida, no? Y teniendo tan poco conocimiento científico y teniendo tanta ignorancia de lo que pasaba y de dónde estaban en su entorno, no tenían ni idea de nada, ¿no? Porque ahora tenemos idea de algo, pero también sabemos que solo sabemos que no sabemos nada, porque es que es la tragedia del hombre, es decir, sé ahora mucho, hay que ver la cantidad de cacharros que utilizamos, el internet, el no sé cuántos, el no sé qué, podemos consultar toda la cultura del mundo en un instante, somos unos genios, y resulta que en el final los acabamos diciendo, pero si no sabemos nada de nada, si resulta que el inmerso universo, tanto estudiar y tanto, pues hemos llegado a la Luna y para llegar a Marte no sé si llegaremos, o sea que tenemos una gran, eso no puede llevarnos a un desaliento, sino a mayor conocimiento, pero un conocimiento profundo de que lo que tenemos que defender, los que somos seres vivos y que sentimos ser vivo, que es lo que hay que sentir lo primero, que eres un ser vivo, date cuenta de lo maravilla que es ser un ser vivo, el milagro del mecanismo, de la inteligencia, de la capacidad, del poder ver, del poder andar, del poder subir, del poder pensar, de poder crear cosas. Eso es una cosa, una fuerza que tenemos maravillosa dentro, y nadie se da cuenta, mucha gente no se da cuenta no digo que seamos un super ser en el sentido de maravilla, no, que eso al revés, nos tenemos que dar cuenta de nuestras limitaciones absolutas y nuestra maravilla de perspectivas imaginativas. La imaginación no tiene límite, maravilloso. Yo me imagino el universo, me dijo, y siempre digo cosas prácticas, no digo, no, yo la verdad pienso que pasamos por este mundo como unos animales, que somos todos animales racionales, decimos, más o menos, depende, a veces menos racionales que los animales, porque, por ejemplo, no entiendo que un ser vivo pueda destrozar a otro ser vivo que está en el vientre de la madre. El aborto es una cosa de un destrozar una maquinaria maravillosa que es un ser vivo, destrozarlo con un sadismo terrible de odio a la vida, cuando hay que tener amor a la vida, ya que tú vives y tienes vivencia, pues tienes que tener amor a la vida. Si tienes un regalo divino, maravilloso, del magma de la creación del universo. Paco, ¿tú te acabas de despertar, Paco, tú? No. Procuro estar despierto toda mi vida, querido amigo. No, mira, Paco, tú has dicho aquí algunas cosas que me parecen interesantes. Mira, has hablado que tú lo intentas. Creo que es uno de los elementos que... Crear amor alrededor de mío. Oye, y lo terrible es que la gente no tiene sentido de lo que es la vida. Pero mira, yo creo que... Quieres entregarte a todos y te encuentras triste diciendo, yo me he entregado a todos y resulta que dándoles a todos mi amor y mi cariño y mi esfuerzo y mi claridad de comprensión para poder animarles a seguir el camino, te miran como un bicho raro. Pero te voy a decir una cosa, Paco, mira. ¿Qué es este hombre? Estoy indignado conmigo mismo. Lo que importa es lo que tú eres para ti mismo. Lo que importa es lo que tú sientes, la perspectiva que nos has comentado, para ti mismo. Lo que los demás piensen o digan o hagan, déjalos en segundo término. Lo importante es que tú tienes una visión, que es lo que enriquece a todos los seres humanos, porque todos estamos conectados. Claro. Tu desarrollo, tu potencial y tu creencia en la vida hace que los demás se beneficien, aunque no lo entiendan algunos. No, si me entienden que es a lo mejor la ilusión por tener dada a los demás cosas, pues es que te parece un poco raro, bueno, y porque que no sé, yo mi comportamiento en mi trabajo, en mis sitios donde he estado, es siempre animar a la gente, decir, oye, que tenemos que dar más rendimiento, que tenemos que ser útiles a los demás, que tenemos que darnos cuenta de que es una oportunidad que tenemos de servir a la humanidad. Si la humanidad es una cosa preciosa y maravillosa, ¿cómo hay estas contradicciones de hombres que primero maten a los niños que no han nacido, que se maten entre sí, pero con un sadismo queriendo desarrollar la vida, que es lo más maravilloso que hay? Paco, te agradecemos mucho tu exposición. Mil gracias. Permítenos... No poder hablar más con vosotros. ¿Cuándo habláis toda la noche? ¿Está la noche? Estamos los viernes noche y los sábados noche de 1 a 6 de la madrugada, Paco. De una, bueno, pues estaremos... Bueno, si yo me pongo a hablar con vosotros, estamos hablando de 1 a 6 todo el tiempo. Pues, lo sé. Por eso te voy a pedir que nos dejes entrar alguna comunicación más. No, que yo lo que quiero es comunicarme con vosotros los viernes por la mañana, a estas horas, ¿no? Sí, los viernes de 1 a 6 de la madrugada, tanto el viernes como el sábado noche. En el mismo teléfono, en el 900-106. El 900-106-106. Eso me queda grabado. Venga, Paco, pues un abrazo muy fuerte. Oye, que un abrazo y que sigáis para adelante, que hay que demostrar que la vida es maravillosa y que podemos hacer muchísimas cosas por esta sociedad tan complicada y tan extraña y tan sin darse cuenta de lo que tenemos, el tesoro que tenemos de la vida. Es importante. Gracias, Paco. Buenas noches. Conociendo las necesidades y las prioridades, sobre todo como en esa cadena de Maslow, hablando con el doctor Isaac Jaoli esta noche en este tiempo mágico de radio denominado Luces en la Oscuridad, porque nos encanta conocer cuáles son esas prioridades tuyas, ¿no? Antes hablábamos de la comida, de la seguridad, del lugar, del reconocernos a nosotros mismos, de cómo... De tener éxito. Encontrar ese éxito, eso es... Mm-hmm. Bueno, pues vamos a conocer alguna más, alguna que otra llamada. Nos vamos a través del 900-106-106, 900-106-106. Marta Burgos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, un placer de poder hablar con vosotros. El placer es nuestro, Marta. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, os estaba escuchando, sobre todo, bueno, la clase que nos ha dejado el anterior oyente, Paco. Sí. Ha sido toda una lección, la verdad. Pero, bueno, yo sobre todo pienso muchísimo en lo que habéis estado diciendo, puesto que he estudiado además la pirámide de Maslow. Sí. Y yo tengo, bueno, varias preocupaciones, diría yo, ¿no? Necesidades. Me uno al anterior oyente, a Fernando, una de ellas, pues evidentemente el trabajo. Si no tienes trabajo, tu economía falla, te falla a la familia, te falla en todo, ¿no? Y yo me hice desear mi carácter realmente es muy alegre. Y a veces, hoy concretamente, he llegado a pensar, por eso me ha venido de maravilla lo que estáis diciendo hoy, porque he llegado a pensar que yo no me sé buscar a mí misma, que yo no me sé encontrar, porque sí, me pasa lo mismo también que a Paco, doy igual mucho a los demás, me muestro muy dicharachera con la gente, pero luego en el fondo estoy muy sola. Entonces, estoy muy sola, es como que nadie me quisiera, no sé, ¿por qué me puedo sentir así? Pero eso es una percepción tuya, Marta. Puede ser. Claro, seguro. Ella dice que siente que no la quieren, pero es una percepción muy particular, sí, muy, Marta, subjetiva. El dar a otros es muy rico. Quizá además, tienes que darte más a ti misma. Ese es un punto importante. Darte más significa no solamente gustos, digamos, físicos, materiales, algunas cosas que te gustan, sino darte oportunidad a ti internamente más a expresar que esa felicidad, esa alegría que tú tienes, no sale simplemente porque sí, es algo inherente a ti, y eso viene de ti, de tu esencia, y eso es lo importante. El esperar que otros lo puedan entender o no, yo siempre he dicho, como lo repito, como decía Krishnamurti, si usted cambia, cambia el mundo. Si yo cambio, si yo hago un trabajo conmigo mismo, aporto más que todas las acciones físicas que pueda yo hacer por los demás, incluso dinero y cosas, porque yo compartiré con todos ese cambio. No, y es más, permíteme, Isaac, doctor Jaolé, Marta, sí. ¿Qué necesidad tienes tú de que nadie te reconozca? No lo sé, es que yo hago bastantes cosas, ¿no? Pero tú las haces porque quieres o por obligación o para que te lo reconozcas. Hombre, yo lo hago en principio porque yo me siento bien conmigo misma haciéndolo. Eso bueno, es pues, importante. Pues ya está. Ya está. Y luego también, perdón, me gustaría muchísimo que me lo reconocieran. Sin embargo, no es el caso. Este es el problema. Es mi percepción, ¿no? Marta, ese es el problema, que buscas un reconocimiento quizás, ¿no, doctor? Sí. Normalmente, Marta, cuando uno se va desarrollando y va creciendo, la personalidad tiene poca... casi, si tú puedes analizar la personalidad, la estructura con la que nos movemos en el mundo, tiene poco sostén. Es como un conjunto de elementos. Alguien diría que es parte de un arquetipo, el arquetipo de la personalidad o el complejo de la personalidad, porque ella no tiene sostén. Y necesita el reconocimiento constante. Por ejemplo, vamos por la calle, alguien nos ve, vemos a alguien que nos conoce, no nos saluda, nos incomoda. Sí. Y nos molesta. ¿Por qué? Porque yo necesito que me digan, yo existo, al saludarme. Sí. Sí. Entonces, si tú haces un trabajo para ti, para investigarte, ¿por qué yo tengo esa necesidad? Probablemente afloren cosas que de momento te sorprenderán. La necesidad que tú tienes puede ser, en parte, por necesidades no cubiertas originalmente, porque la estructura en su formación, vamos a decir, no cubrió las expectativas que tenía del mundo, de los seres que lo rodearon. Entonces creó una necesidad de este tipo y busco constantemente, a través de servir, de ayudar a los demás, que yo no digo que está mal, pero si lo hago con ese interés de que, mira, lo hizo fulana de tal porque es muy buena, porque lo fue que fuera, y yo espero que vengan a decírmelo, ya me enganché a ese elemento. Marta, no tienes que esperar nada de nadie porque así no te decepcionarás. También es cierto, lo que ya solamente una cosita deciros, y perdonar por el tú, con todos los respetos, de verdad, sí. De verdad, me parece impresionante tanto el doctor, como Pedro, de verdad me encantáis. Bueno, pues muchas gracias, Marta. No, tú nos de verdad, encantas. No lo digo, no lo digo por pelotismo para nada. Es que es eso lo que quiero, que me vea la gente, que yo no soy pelota, que lo digo de corazón, ¿no? Las cosas. Eso es importante. Marta, sí. lo importante, y quédate con eso, por favor, Marta, es que sea ella. Que sea ella. Que sea ella. Exactamente, que las cosas... ¿Qué más da que lo reconozcan o no? Eso no te tiene que importar. Tú eres libre y lo haces porque quieres hacerlo. Pues ya está. Sí, si no... qué bonito eso. Es muy bonito. Que no da, que lo único que os quería comentar es eso, que quizás es porque me he quedado sin madre. Era, bueno, dulce, era buenísima, maravillosa. Todo el mundo le gustaba, le encantaba. Entonces, bueno, el físico dicen... que me parezco un poquito a ella, ¿no? Porque ella era preciosa, de guapa por dentro y por fuera, ¿no? Sabes ser guapa también tú. Marta, tú más eres... de lo que te imaginas internamente, claro. Que lo que importa, tu belleza interior. Eres un reflejo de tu mamá. Marta, que te doy un beso muy fuerte desde aquí. Que muchísimas gracias, que igual es por eso, porque estoy intentando remontarme ahora y quizá lo estoy pasando un poquillo mal, ¿verdad? Ten confianza en ti misma y sobre todo persevera. Acuérdate que hay un dicho que dice, si me caigo 100 veces, me levanto 100 veces. Ya, no te des por vencida. Sí, es cierto. Muchísimas gracias y un súper placer hablar con vosotros y muy buenas noches. Busca a tu mamá dentro de ti o alrededor, que seguro que te acompaña, Marta. Un besito muy fuerte. La llevo conmigo siempre. Muchas gracias igualmente. Un beso fuertísimo. Adiós, gracias. Guapa. Adiós. Adiós. Tenemos tiempo. Tenemos una comunicación en 5 minutos como tope. Sí, porque tenemos luego una tertulia. Bueno, pues vamos a atender a... Tenemos tiempo, Isaac. Vamos a atender a Tarragona, a Miranda. Miranda, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenida, Miranda. Yo hace un par de meses he descubierto este programa y más un relieve alegre, muy bien, pero me quiero reactar por este programa ahora. Yo he perdido todo, mi casita, mi novio, mi madre. Ahora he cogido un perrito que era maltratado. Ese chiquito me ha enriquecido mi vida. Sí. Tan bueno, que sí, me hace tanto alegre, que no tengo tiempo para pensar en cosas malas. Qué bueno, Miranda. Miranda, ¿de dónde eres tú? Yo soy holandesa. Y eres holandesa. Miranda, parece que no, pero a veces se acercan a nosotros los animales, las mascotas, los gatos, los perros, porque es la ley de la atracción, ¿sabes? Cuando tenemos una necesidad, por eso que la gente que maltrata a los animales no saben lo que están haciendo. Están echándose encima un karma negativo tremendo porque están desperdiciando energía vital y positiva que esos animales nos están dando. Cuando tenemos una necesidad importante, estábamos hablando de otras necesidades, pero tú la necesidad es el afecto en un momento determinado porque te has quedado sin una familia o con gente que tú querías y que no tienes a tu alrededor. Y fíjate que ha cubierto esa necesidad el poco afecto que te da un animalito, que ya es muchísimo, pero el poco afecto en comparación al afecto que podría darte una persona. Por consiguiente, está muy bien que ha llegado a tu vida y que lo trates así de bien. Me alegro mucho, Miranda, de verdad. Sí, porque estoy viviendo en una garaje con poquito cosa, ¿no? Yo vivo en Roja, no tengo ni dinero ni nada porque no puedo renovar mis papeles. Yo no puedo trabajar, quiero trabajar. Hablo 5 idiomas. Siempre me he sido tipo enfermera por mi novio que se falleció 3 años pasado. Sí. Pero la vida continúa y... Miranda, ¿vives en un garaje? Sí. ¿Estás sola solamente con un perrito? Con mi perro, sí, con mi chico. ¿Y cómo te mantienes? ¿Cómo vives? Con la comida de Cruz Roja. ¿Vas a Cruz Roja a comer? ¿Y cómo te vistes? No, yo me visto también con ropa de Cruz Roja. Y aquí me cojo el agua, me lavo mi ropa. Tengo una amiga que de vez en cuando pone 5 euros al teléfono. Miranda, de urgencias y Miranda, y en Holanda... Miranda, ¿y en Holanda no tienes... aquí no tienes a nadie más en España? ¿Dónde vives tú? Yo vivo en Miami. En Miami. Pero ahora no nos llamas desde Miami. Miami en Tarragona. Ah, en Miami, Tarragona. Miami Playa. En Tarragona estás. Y tengo un amigo y está en cárcel y él me ayuda con un poquito de dinero de vez en cuando. Sí. Y yo escribo a él y a amigos allá que necesitan a veces también alguien que intenta aprender a ellos a mi manera de castellano, porque no es perfecto, pero así es la vida. Miranda, ¿puedo ayudar? Miranda, ¿qué edad tienes? 44. 44 años, conoces 5 idiomas... Vives en Tarragona, vives en un garaje con un perrito, no tienes a nadie más en España. ¿Qué puedo hacer por ti, Miranda, aparte de buscarte un buen trabajo? Porque no puedo trabajar cuando no tengo los papeles en regla. ¿Y qué necesitas para tener? A ver un momentito, Miranda, ¿qué necesitas para tener los papeles en regla? Más o menos 150 euros, que primero renovar mi pasaporte y después puedo renovar mi residencia. Miranda, ¿te puedo echar una mano? No, yo no quiero esto. Yo estoy hablando y peleando con la asistente social aquí y... Pero escucha, no te estoy... Ya sé que no estás pidiendo ni mendigando ni nada parecido. Yo quiero echarte una mano. ¿Puedo ayudarte? Sí. ¿Puedo ayudarte? Usted... ¿Puedo ayudarte, papeles, Miranda, con los papeles? Sí, lo único que necesita es que me tengo que ir al consulado holandés en Barcelona, pero como no tengo dinero... Miranda, ¿qué te parece si yo te pongo en contacto con una buena abogada para que te solucione ese papel? Todo ese problema y que puedas luego encontrar trabajo aquí en España. Sí. Sí, vale, sí, sí, yo siempre he trabajado aquí. ¿Sí? ¿Me dejas que te ponga en contacto con una abogada? ¿Sí? Cuando es posible, sí. ¿Es posible? Dame un momentito. Tenemos por aquí, compañeros, a la abogada penalista Fátima Martínez. La tenemos aquí en el programa. La tenemos ahí. Permíteme, Isaac Jaolín. Sí, sí, sí, no problema. Fátima, ¿puedes entrar un momentito al estudio, por favor? Miranda, no te retires. Vamos ya fatal de tiempo, pero creo que la ocasión lo merece. Lo merece y además sí. Las cosas... No, Fátima es nuestra... Es nuestra asesora en este programa, es una buena colaboradora en el mismo, Fátima Martínez, abogada. Fátima, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Tengo un trabajo para ti. Pues a ver, cuéntame. ¿Podemos echarle una mano a Miranda, que nos llama desde Miami, desde Tarragona? Es holandesa, tiene 5 idiomas, vive en un garaje. La Cruz Roja le ayuda a mantenerse, a subsistir. Y el perrito, sus ánimos. Y tiene un perrito que es el único que le da cariño, uno que encontró en la calle y el afecto es ese y no tiene trabajo y necesita solucionar los papeles para trabajar aquí en España. Bueno, que nos deje un número de teléfono y bueno, nos ponemos en contacto con ella para ver si yo o otro compañero le podemos echar una mano. Sí, lo solucionamos. Lo intentamos. Miranda, ¿tenemos tu teléfono? Sí, Jordi ha registrado mi número. ¿Ha registrado el número? Pues Miranda, te llama ahora mismo nuestra asesora, Fátima Martínez, abogada además de este programa, y vamos a solucionar tu problema. ¿Vale, Miranda? Vale, Pedro, una pregunta. Dime. ¿A dónde me puedo conseguir tu libro? Porque yo creo que eso va a solucionar un montón de problemas. Yo, sí, como tendré tu dirección, yo te lo voy a enviar de regalo. ¿Vale, Miranda? Vale, ok. Venga, pues un besito muy fuerte, Miranda. Gracias, y a vosotros también. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti y un besote muy fuerte a ti y a tu animalito que tienes ahí. Fátima, te damos el teléfono, la llamas, le pides la dirección. Perfecto. ¿Y te pones en ello? Sí, intentaremos echarle una mano. MC Jurista es el despacho de abogados que colabora en este programa, que son expertos en diferentes materias. Además, tienen un corazón enorme para solucionar problemas de toda índole. Cualquier persona que quiera el teléfono de nuestra asesora, que esté encantado en llamarnos, que se lo facilitaremos. ¿Te vas a poner esta misma semana? Es más, si puedes hablar con ella ahora mismo, sí, la llamamos. Sí, le damos una llamada y bueno, para ¿te quedas con por lo menos datos? Que se quede tranquila, que me dé sus datos y la semana que viene contactamos con ella a ver si la podemos ayudar. Fenomenal. Pues Fátima, ves, las cosas no son casualidades en esta vida. Está claro. Gracias, Fátima. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Doctor Isaac Jolí, la vida. Sí, eso es. Hace milagros. ¿Es mejor esto? Que a veces entrar a ciertos temas que, bueno, que son interesantes, pero que lo que nos interesa es tocar de alguna manera que los radioescuchas. Esto es el milagro que tiene la radio, sí, Isaac. Sí, no hay casualidades en esta vida. Sí, ¿no? De acuerdo. Hoy ha venido a visitarnos nuestra abogada por aquella de las cosas que está aquí, es asesora de este programa, y fíjate, tenemos esta llamada. No pretendíamos tampoco tener llamadas contigo. Sí, sí, de acuerdo. Ya han salido, o sea que ojalá yo esto lo pudiera hacer con toda la gente, con esos más de 5 millones de personas, pues, que no tienen trabajo, y con esa gente que no tiene nada, nada, ¿verdad?, en esta vida, como Miranda, ¿no? Solo un animalito. Bueno, ¿qué paso estamos? Que somos un servicio público y no hay más. Que el doctor Isaac Jaulí seguirá estando con nosotros por siempre y que iremos recordando ese curso que en junio vendrá a dar, también libre de todo coste para aquellos que quieran conocerse un poquito más a sí mismos. Doctor Isaac Jaulí, muchas gracias. Gracias a ti y nuevamente que no se dejen llevar por la situación, los que están escuchándonos, que se mantengan firmes, que no den recepción a la tristeza y al desamparo o a la pérdida de confianza, sino al contrario, porque eso cunde. Si somos lo contrario, va a ayudar al ánimo de toda la gente. Doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Mil gracias, doctor. Gracias a ti, Pedro, por el tiempo. Buenas noches. Buenas noches.